Hay una absoluta y total desprotección de todos los ciudadanos sometidos a la jurisdicción del doctor Colabelli. Pero es que desde siempre, desde que está Colabelli, hay el proyecto, o mejor dicho, el código Colabelli, que se resume en una sola norma. Del proceso penal hago lo que se me da la gana. Y así son las consecuencias. Por eso pido que sea destituido sin ningún género de duda.